Un héroe es alguien que entiende la responsabilidad, que acompaña a su libertad. Bob Dylan. A las buenas noches, no sé Dios. Muchísimas gracias por estar ahí. Bienvenido, si te acabas de incorporar a este radioblog, a www.susurrandoatusueños.es, desde el que te hablamos y desde el que desde ya te pedimos que lo compartas con los tuyos y con las tuyas y con tu gente. Bien hallado, si estabas en el 102.5 de la frecuencia modulada, esto es Norte FM, tu radio comarcal, aquí en Tenerife. En Tenerife, transmitiendo para todo el mundo, recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Antes que nada, mil gracias por la acogida y la cantidad de pinchazos que tuvo el especial de canciones dentro de canciones en la semana pasada. Prometemos que habrá una segunda parte porque nos han dado también algunas anotaciones, algunas indicaciones. Así que desde ya te anticipamos que en breve tendremos también la segunda parte de ese especial. Hoy no iba a ser un programa especial, pero tenemos que estar al pie de la noticia. Y la noticia esta semana, la noticia a nivel mundial, ha sido la concesión del Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. Madre mía, qué polémica se ha formado en las redes, qué polémica se ha formado en las radios, en las televisiones. Ha habido memes humorísticos del Premio Nobel. Y eso es lo mejor que puede pasar, porque evidentemente cuando el Premio Nobel se concedía a Weinling, por ejemplo, la autora de La cosa más dulce, o a muchísimos otros escritores, pues nadie decía nada, posiblemente porque no los conocíamos, o porque no los conocíamos, o no los conocía la gente en general, y no estábamos tan facultados para opinar. Es buenísimo que se hable así del Premio Nobel, es buenísimo que se discuta si procede o no procede, porque al fin y al cabo se está hablando de literatura, se está hablando de escribir, se está hablando de si es un escritor o no, y eso para las letras, que aunque escribamos más que nunca, están de capa caída, es una grandísima noticia. Yo no voy a entrar si se merece o no el premio de literatura. Desde luego yo creo que lo que... Han pasado dos cosas. Primero, que el premio Nobel tiene... Por cierto, ahora se dice Nobel Prize. En fin, si Camilo José Cela, que lo ganó en el 89, levantara la cabeza. El premio Nobel en español tiene tal prestigio que se puede permitir estos pequeños lujos. Esa es mi pequeña y humilde opinión. Y sobre todo, y una segunda vertiente de esta opinión, es que el premio Nobel se ha dado cuenta que está carente de un premio Nobel de las artes en general, como sí lo tiene el Princesa de Asturias. Y eso conlleva que lo esté intentando paliar hasta que lo instituyan, que yo imagino que lo harán en breve. Y yo creo que esto es una pequeña avanzadilla. Pero eso es una opinión muy, muy personal. Y las opiniones, como todos tenemos una y todos la ponemos en la red social. Y yo aprovecho este blog también para decir la mía, claro. Por cierto, hablando de literatura, felicidades a Dolores Redondo, la autora de la trilogía Bazán, que ha ganado el Premio Planeta. Con un premio de novela esta vez en Galicia. Como ves, muy literariamente, porque sabes que también nos encanta hablar de libros. Empezamos hoy. Y como si de una premonición a este premio Nobel se tratara, hace solamente 7 días hablábamos de Bob Dylan en ese relato de canciones, dentro de canciones, y hablábamos de su Thin Man. En

like knocking on heaven's door. Y en un especial sobre Bob Dylan, está bien escuchar otras versiones, pero habrá que oír la suya, ¿no? Quizás la más famosa del Nobel, no lo sabemos. Esta noche lo descubrirás tú mismo, susurrando a tus sueños, ahora mismo, golpeando las puertas del cielo, de tu cielo, y ojalá nos dejes entrar. can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feel like I'm knocking on heaven's door. Inconfundible además con la guitarra de otro grande, de Tom Petty. Me encanta esta versión de los de Knocking on Heaven's Door. Final de concierto allá por 1975, me parece.

Susurrando a tus sueños, llevamos ya media hora contigo, estás en el 102.5 de la frecuencia modulada. Si nos sintonizas en la zona nordeste de Tenerife, para ti entonces es martes 18 de octubre de 2016 y ya son las 9:30 de la noche. Y si nos sintonizas en cualquier otra parte del mundo, gracias por estar ahí. Si estás a gusto y si te gusta, ya sabes, compártelo con tus amigos a través de las redes sociales o de los grupos de WhatsApp en los que te haya llegado. Como dijimos precisamente en las redes sociales, en nuestra página de Facebook y en el Google Plus, del 2006 al 2009 Bob Dylan tuvo un programa de radio que lógicamente no hacía en el mismo sitio porque estaba de giras, porque en fin, esta gente nunca está en el mismo sitio. Tenía también una especie de simulación sobre cuál era su estudio, y el programa de radio, aparte de, te juro, como te decía en las redes sociales, que jamás copié la idea, pero cuando le dieron el Nobel y empecé a trastear sobre él, vi que su programa se llamaba Theme Time Radio, y la idea es que cada día hablaba de una palabra en concreto. ¿Te suena? Más o menos como últimamente hemos hecho en Susurrando a tus sueños, pero te aseguro que yo no me copié. Me creía un tío súper original, pero vamos, que en esta vida está todo inventado, afortunadamente o desgraciadamente. El caso es que hizo tres temporadas de radio, del 2006 al 2009, como te digo, cada programa con una palabra, y ahí ponía su música favorita. Entonces el especial de hoy va a ser escuchar las canciones favoritas de Bob Dylan, las que ponía él como locutor en ese programa, en el que mezclaba correos electrónicos, que algunos eran falsos, algunas bromas, en fin, era un programa bastante divertido. He escuchado algunos y están bastante bien. Si tienes tiempo libre mientras trabajas con el ordenador o lo que sea y puedes permitirte el lujo de oírlos, está muy bien. Se llama Theme Time Radio y vamos a oír, eso sí, cómo abrió por primera vez ese programa con la inconfundible voz de Bob Dylan. Susurrando a tus sueños, el primer programa de Theme Time Radio de Bob Dylan. It's time for Theme Time Radio Hour, dreams, schemes and themes. Today's show all about the weather. Curious about what the weather looks like? Just look out your window, take a walk outside. We're going to start out with the great Muddy Waters, one of the ancients by now, whom all moderns prize. One of his early songs on the Chess label, Blow Wind Blow, featuring Jimmy Rogers, Otis Spann, and Lil Walter. From the windy city of Chicago, Muddy Waters, Blow Wind Blow. Here's Muddy. Esta era la primera canción que programó en su programa, y especialmente emocionante, por lo menos para mí, siempre lo ha demostrado, el arte que tiene con las palabras, es el segundo que le dedicaba a las madres. Si entiendes algo de inglés, hace pues eso, este tipo cada vez que abría la boca, salía poesía de ella, hiciera lo que hiciera, y además con ese tono de indiferencia, con esa fantástica voz, viene a decir algo como que la madre es la única persona en el mundo capaz de tener 10 hijos que solo la amen a ella, y ella tener amor para todos y solo y cada uno de ellos. This week on Theme Time Radio Hour. Mommy old goes where daddy goes. Benny don't care what mama don't allow. Blow his alto anyhow. Mama don't allow no alto. Las entradillas no tienen precio tampoco, ¿eh? Radio en estado puro. Theme Time Radio Hour. An hour of dreams, schemes and themes. Every Wednesday on D-Tracks XM 40, 10 a.m. in the East, 7 a.m. in the West. And on The Village, XM 15 Thursdays at noon Eastern, 9 a.m. in the West. Right here on XM. It's nighttime in the big city. The moon goes behind a cloud. A truck drops off tomorrow's newspapers. It's Theme Time Radio Hour with your host, Bob Dylan. Happy Mother's Day, everybody. It's time for Theme Time Radio Hour. Gonna pay tribute to that bountiful breast we all spring from, Mother Dearest. M's for the many things she gave me. O is for the other things she gave me. T is for the things she gave me. H is for her things which she gave me. E is for everything she gave me. are as for the rest of the things she gave me. Let's talk about mothers. A mother is the only person on earth who can divide her love among 10 children, and each child still have all her love. Let's celebrate mothers on Theme Time Radio Hour. This is Judy O'Lee, one of those singer piano players. A lot of double entendres making it very popular in Kansas City. Judy O'Lee and her boyfriends playing for the Critical Mass. She played with her brother George E. Lee's orchestra, Electrical Charged. And she cut him loose and went to California, had some big hits, including this one on the Capitol label, Mama Don't Allow No Alto Playing, Trumpet Playing, Trombone Playing, Xylophone Playing, Mama Don't Allow, Judy O'Lee. Madre mía, me quedo sin palabras. Solo escuchando la voz te quedas realmente sobrecogido. Susurrando a tus sueños, una de las canciones en las que programó Bob Dylan en su programa, era una del rey, de Elvis, One Night. Precisamente una de las favoritas de Elvis, que incluso versionó de las de Bob Dylan, es este Tomorrow is a Long Time. Este mañana es demasiado tiempo. I could finally stand tall if tomorrow wasn't such a long time. Then lonesome would mean nothing to me at all. Isn't only if my own true love was waiting. Isn't if I could hear her heart softly pounding. Only if she was lying by me, then I'd lie in my bed once again.

Susurrando a tus sueños. Aquí seguimos. Escuchábamos Crying de Roy Orbison porque fue una de las canciones que también incluía en su programa de radio Theme Time Radio. Estamos en este especial, en esta noche para nosotros, a la hora que tú hayas elegido en tu dispositivo favorito, o a las 9:47 de la noche, si estás en Norte FM compartiendo este ratito de radio. Estos minutos que para nosotros son tan especiales, para ti simplemente será un rato de radio. Para nosotros es nuestro sueño, al que susurramos, como a los tuyos. Hoy con el maestro Bob Dylan, que nos acompaña. En 2008, cuando el senador Barack Obama se iba a presentar a la presidencia de los Estados Unidos de América, le preguntaron qué música tenía en su iPod, y entre mucha de la que tenía, se encontraba un disco muy especial de Bob Dylan, el que realizó en 1975, dedicado especialmente al final de su matrimonio, el álbum Blood on the Tracks, algo así como sangre en los cortes, no los cortes en la piel, sino los cortes musicales, sangre en las canciones, por así decirlo. Y entre ellos estaba esta canción que a mí me encanta. Ya eres una niña grande. Esto estaba en el iPod del presidente de los Estados Unidos de América y ahora está en tus oídos. Y si tú quieres, en tu corazón. You gotta be good now, Bob Dylan. All the way.

Y una de las canciones favoritas de Bob Dylan, en un homenaje que se le hizo por parte de Bono, es esta, Like a Rolling Stone, otro de los grandes clásicos, el maestro, como un canto rodado, como una piedra perdida. Once upon a time you dressed so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall, you thought they were all. Napoleon in rags. cómo se siente sin tener lugar a dónde ir, sin ninguna dirección a la que ir, como un completo desconocido, como un canto rodado, como una piedra rodado, como una bala perdida, sería a lo mejor una traducción más fiel a lo que significa. Era cuestión de tiempo que los Rolling Stones cantaran la versión de este Like a Rolling Stone. Pasaron años y años y años desde la que la compuso Bob Dylan y la cantó hasta que Mick Jagger y sus chicos se animaron. Fue en 1995 y fue un pelotazo. A mí me encanta esta versión. La reforzaron, le dieron fuerza y suena así. Esto es Susurrando a tus sueños. ¿Recuerdas? Es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños. con Ignacio de la Vega. Y otra de las canciones que programó Bob Dylan en su programa es esta preciosa versión del California Dreaming. Seguro que la recuerdas, porque también algún día la soñaste. All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in L.A. California dreaming on such a winter's day. Went to a church yesterday. I stopped along the way. Susurrando a tus sueños, hoy homenajeando al nuevo Nobel, al Nobel Nobel, Bob Dylan. Otro gran enamorado de Bob Dylan es el jefe, y si el jefe está enamorado de alguien es porque lo merece. Bruce Springsteen ha manifestado en cientos de entrevistas la idolatría que siente por este maestro. De hecho, en su última biografía, que por cierto está a punto de salir y que sin duda habrá que leer, escribía que para él, que sigue recordando perfectamente cómo interpretó The Times They Are A-Changing, cuando Bob Dylan recibió los Kennedy Center Honors en 1997. Dylan, entre bastidores y emocionado, le dio las gracias y le preguntó: si hay algo que pueda hacer por ti, de verdad, dímelo. Y Bruce, aturdido y sorprendido, respondió: tranquilo, ya lo has hecho. Con tu música, ya lo has hecho. Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are

Elvis Costello con una de las grandes canciones dedicadas a la radio, quizá la más conocida es ese Radio Gaga o video Kill the Radio Stars, pero no hay que despreciar tampoco este tema. Uno de los hombres más valorados en los últimos 15 o 20 años sin duda es Steve Jobs, el fundador y creador de Apple, y uno de sus grandes artistas favoritos será Bob Dylan, presente en sus listas de iPod. Por supuesto, estaba este One Too Many Mornings. Down the street, the dogs are barking, and the day is growing dark. Night comes in the falling, the dog will lose the bark. And sidewalks from the sound inside my mind. Cause I'm one too many mornings and a thousand miles. Ese era el tema favorito de Steve Jobs, el fundador de Apple, que lo tenía sin duda siempre presente. Y lógicamente también tenía que programar este Caminando por el Lado Salvaje de Lou Reed. Susurrando a tus sueños, hoy homenajeando a Bob Dylan. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room

it silly. You bet I go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. Now all the authorities, they just stand around and boast how they blackmailed a sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast, who looked so fine at first but left looking just like a ghost. Fantástico tema, por lo menos uno de los que más me gustan. Seguimos combinando las canciones de Bob Dylan con las que programaba él en su programa. Por supuesto, no se olvidaba de una de las grandes divas. Bailando en la calle, después David Bowie y Mick Jagger hicieron una versión un poco más moderna en los 80, pero la original es esta. Baby. irlandesa Sinéad O'Connor dijo y afirmó que se hizo cantante, entre otras cosas, por esta canción. Viento idiota. Una de las favoritas es Sinéad O'Connor, que también versionó y que también le gustaba esta. Creo en ti. I believe in you. They ask me how I feel, if my love is real, and how I know I'm me. They look at me and frown. They like to drive me from this town. You don't want me around, 'cause I believe in you. They showed me to the door. They said don't come back no more, 'cause I don't be like they'd like me to. And I walk out on my own, 1,000 miles from home. But I don't feel at home, 'cause I believe in you. I believe in you, even through the tears and the laughter. This feeling's still here in my heart. Don't let me drift too far. Keep me where you are. Well, I will always be renewed. And what you've given me today is worth more than I can pay. And no matter what they say, I believe in you. Preciosa esta balada. Ya era un mito, lo es ahora con este Nobel más todavía. Primer cantante que lo recibe, además con una polémica interesante. Enamorado de la radio, hombre con buen gusto sin duda. 3 temporadas haciendo un programa también en la red, con mucho más éxito que este, evidentemente. La última palabra de su último programa, el último tema, era con la palabra goodbye, con la palabra adiós. Lo presentaba así, intenta traducir un poco es complicado. Algo así como así, que durante la próxima hora estaremos ojeando, estaremos revisando todas las salidas, encontrando cuál es la nuestra. Porque este programa también tiene que irse, pero eso está bien. ¿Qué van a hacer, echarme? Ya me llevaron. About a year and a half ago, at the beginning of season 2, we did a show called Hello, Olivet Greetings. Well, ever since then, I felt a little bit off balance, like a man wearing one cufflink, or like I was walking with one foot on the curb. But today, I've regained my equilibrium. The scales will be balanced, and I will be well again. Because today our show is on the subject of goodbye. It's one thing to make an entrance, it's another thing entirely to get out alive. So for the next hour, we'll be checking out the exits, finding a way out of here. So if you have sound mind and body, welcome. It's time to say goodbye. And this show might run a little long this week, but that's okay. What are they gonna do? Fire me? Besides, I've always been a big fan of the long goodbye. Long Goodbye is a novel written in 1953 by Raymond Chandler. Chandler's detective, Philip Marlowe, is involved in 2 cases that seem unconnected, but by the end of the book, they are connected, and Philip Marlowe's notion of brotherhood and morality is challenged. There's a sense of fruitlessness and disgust at the misery of the world and the depravity of modern culture. As you can imagine, it's my kind of book. Y por supuesto nos terminamos con esta canción, Nunca digas adiós, de Bob Dylan, Never Say Goodbye. Down below. Pues este es nuestro timbre de salida. Si estás en Norte FM, en el 102.5 de tu frecuencia modulada, en nada va a ser las 11 de la noche. Si estás en cualquier otro lugar, en cualquier otro dispositivo, en nada, vamos a llevar 2 horas de radio juntos. Hoy dedicado al sorprendente Nobel Bob Dylan. Hemos escuchado sus canciones más conocidas, sobre todo las favoritas de gente pues que, independientemente de que te gusten más o te gusten menos, han trascendido. Presidente de los Estados Unidos, Steve Jobs, e infinidad de músicos como Lou Reed, George Harrison, Sinéad O'Connor y más. Además, hemos escuchado su voz como locutor de radio y hemos escuchado las canciones que él pinchaba. Para mí ha sido una auténtica gozada, como siempre. Si te ha gustado, si has estado a gusto, 2 cosas. Repite la próxima semana. Y por favor, compártelo. Díselo a todos tus amigos y a todas tus amigas y a todos tus enemigos y a toda la gente que quieras y a las que no quieras, a través del mismo medio en el que te llegó. Nada más, el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Te dejo en las mejores manos posibles, las tuyas. Adiós.